metal listo. Metallica 105. 6:37. Marianette está acompañándonos en esta transmisión también. Es la primera de Metallica que le toca. Hoy se verá su primer concierto de esta. Y la primera de Reactor también. La primera de Reactor. La primera transmisión. Es menos glamuroso de lo que podría sonar. No sé pero si la radio es mucho menos siquiera glamurosa de lo que la gente piensa muchas veces. La radio no es glamurosa. No, nada. De hecho, no. Es austera. Austera como esta mesa de semimadera que tenemos aquí. Esto de conglomerado. ¿Cómo se llama eso, Luis Pérez? ¿Tú qué sabes esas cosas? De laminado. En donde estamos sentados aquí ya nada más pasa la gente a nuestro alrededor y se nos quedan viendo y dicen, ¿esto es qué? Sí, pero ni siquiera como con, ¿no? Ajá, es como estos que porque están aquí en medio del paso. Ajá, nadie pues, acerca y pero, oye, ¿de qué estación viene? No, ven allá unos pelafustanes hablándole a un micrófono y ya. Pero en eso estamos, pero compartiendo con ustedes que están en sus automóviles, en sus casas, en sus oficinas, emocionados porque vienen en camino al concierto de Metallica, música. Y ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué elegiste? Pues algo de los Butthole Surfers, que es una banda que yo conocí por una de sus canciones más fresas, que es Pepper, y también la más conocida, pero que no es como muy representativa de su sonido. Porque son mucho más pesados en realidad, ¿no? Es una banda de Austin, Texas, que también varios de sus integrantes han hecho otros proyectos bien padres, pesados también, muchos como de Stoner Rock, que a ver si al ratito también podemos poner algo de alguno de los proyectos alternos de los Butthole Surfers, pero vamos a escuchar una canción que se llama Cowboy Bob. Para todos los que vengan en camino al concierto de Metallica, échenle. Egresados de la Universidad de Trinity en San Antonio, los Butthole Surfers. Así es. Venga, pues, esta se llama Cowboy Bob y la escuchan a través de Reactor 105. De Reactor 105. Y ahorita, en cuanto mencionaste a los Butthole Surfers, recordé a aquellos locos 90 Y en aquella década había una banda que se llamaba Green Jelly, que es como un ensamble de un montón de músicos que trabajan en diferentes bandas y tienen una canción que es seguramente la más famosa de ellos, basada en la historia de los tres cochinitos y el lobo. Y hay un video para esa canción hecho en animación de plastilina. Y ahí canta James Hetfield. No pidió crédito en el disco, que... pero de todas maneras lo invitaron, participa, él canta. Y después, gracias a ese disco, se hicieron relativamente famosos e hicieron la música de un videojuego para Super Nintendo que se llamaba Maximum Carnage. Luis Pérez se acordó que era un cartucho rojo, además. ¡Qué increíble ese juego! Donde enfrentaba Carnage contra Venom. Pero si les parece, escuchamos la de los Three Little Pigs. El video era increíble y al final salía Rambo. Así que si George la tiene por ahí a la mano, ahí viene. Ahí está. Ya es buenísima. Why don't you stay right back? And I may tell you a tale. A tale of three little pigs and a big bang. Well, the first little piggy, well, he was kind of hicky, spent most of his days just a dreaming of the city. And then one day he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came the wolf, knocking on his door. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin chin. Little pig, let me in. piggy shouted, the wolf just frowned as he pouted. So they called 9-11 like any piggy would. They sent out Rambo just as fast as they could. Yo, Wolfface, I'm your worst nightmare. Your ass is mine. Ellos se llaman Green Jelly. James Hetfield canta la historia de los tres cochinitos y el lobo feroz. Y ustedes lo escuchan en la transmisión en directo de Reactor 105. Le damos la bienvenida a Rulo, que también ya está en esta mesa, en esta cabina provisional. Buena tarde. Hola, es la primera transmisión que vengo de las 8. No porque sea la única a la que se te haya invitado. No, se invitó a varias, pero mis otras ocupaciones me habían impedido venir, pero estoy muy contento de estar contigo, con Marianet. ¿Qué es la primera transmisión que hace con nosotros Marianet? Sí, estábamos diciendo hace rato. ¿Estás contenta? Estoy contenta de que esta haya sido mi primera transmisión con Reactor. Desde fuera de la cabina, siempre cambian un poco los ánimos, ¿no? Sí, es muy divertido, ¿cómo no? Ver a la gente. O sea, tú dices, en cualquier momento me voy a pasar a tirar cacahuates, ¿no? Sí. Es más, pongan un letrero que diga no alimentar a los locutores. Solo con las esperanzas de que entonces siguen con alimentos haciendo o algo, o si, una o, contraindicación. O si nos van a alimentar algo sorpresa. Rico, algo postres. Rico. ¿Cerveza? No, sorpresa. No, sorpresa. Sorpresa, yo dije cerveza. Sí, que no nos traigan cacahuates. ¿Quién ha venido a más conciertos de Metallica? De nosotros. ¿Yo? ¿Cuántos llevas? 4. Pocas variantes, ¿verdad? Muy pocas variantes. O sea, salvo se le movió el pelo a la izquierda a Kirk y lo en otro a la derecha. Ajá, eso. Fuera de eso, nada. La canción, ¿verdad?, con la que regresan después de... Siempre Desperfecto. Es un cover, ¿no? No, la vez pasada fue Hit the Lights, que viene en el Ride the Lightning. En el Kill Em All. Ya. Y ahí sí no utilizaron cover, pero me tocó, por ejemplo, en algún día Die Die My Darling. Hubo otro que fue Stone Cold Crazy. Ahora, ver tantas veces un show tan coreografiado, ¿va perdiendo encanto o va ganando? ¿O qué efecto surte? Pues que sea como una suerte de Día de la Marmota heavy metalero. De eso hablaba, de eso, exactamente esa era mi comparación el antier que venía para acá. Decía que me sentía como Bill Murray yendo al encuentro de Andy McDowell. Pero es muy divertido, creo que... El concierto lo que tiene es que es muy entretenido. Las canciones las conoces, las canciones todas son éxitos. Puro greatest hits, claro. Puro greatest hits. Y lo que me ayudó a sobrellevarlo de mejor manera fue verlo desde distintas perspectivas. Hubo dos conciertos que vi en la parte de abajo, otros dos en la parte de arriba, y ves dos conciertos completamente diferentes. Creo que la mayoría de la gente recomienda ver una parte, aunque sea desde arriba, si sin es que duda. Tienen acceso a esa parte. Sin duda, sin duda. Cuando estás en la parte de abajo no te das cuenta, por ejemplo, que el piso del escenario son pantallas, ¿no? No alcanzas a notar siquiera la forma del escenario. Hay muchos detalles que no alcanzas a notar, y cuando estás ya en la parte de arriba sí ves todo eso. Es un concierto hecho para las personas que están arriba. El otro día me encontraba a Mopri, que es una persona importante. Saludos, de la industria del rock en este país, y decía que le parecía muy raro que los boletos más más caros fueran los de pista. Sí, se veía mejor desde arriba. Mucho mejor, es otro concierto desde arriba. Otro. O sea, desde abajo está padre y está el slam y los ritos paganos. Y ves cerca, ¿no? Se quitan los chavos las camisas, se dan pechazos. En rituales que incluso están ahí en la delgada línea del homoerotismo, cabrón. Sí. O sea, el heavy metal que a veces también puede ser un poco desagradable. Sobre todo, por ejemplo, yo que sufro de baja estatura, que sufro en los conciertos, porque la verdad es que en otros lugares no me molesta nada. Pero luego, por ejemplo, los hombres sudados, sin camisa, pegados a tu cara o muy cerca de tu cara en este tipo de conciertos, es un poco desagradable. Pero yo quería poner ese tema sobre la mesa. El homoretismo en el heavy metal. Es que sí, hay unos ritos ahí muy de... No, claro. Se te acerca, te canto al oído, me contestas. ¿No? Pechazos, nos damos pechazos casi encuerados. O sea, también tiene que ver con la hermandad, por supuesto, porque el metal es una hermandad, pero... Por eso insisto, hay una delgada raya entre la hermandad y el homoerotismo que se vive en un concierto de Metallica. Me gustó mucho tu término de homoerotismo. Es que es eso. ¿Sí o no, Golfo? ¿Tú lo has notado? Sí, no, claro, por supuesto. No. Incluso en esos ritos. Ni los darks. Podemos encontrar, ni los escratos, por ejemplo, nadie. Cosas como que a la comunidad metalera le tomó notar las tendencias de Halford. Décadas. Ah, sí, claro. Décadas. Pasa por ahí. Halford se les hacía normal. No, pues está bien. Se viste de cuero con estoperoles, como motociclista, pero pues no es, así es. Y nada. Pues sí. Y su atuendo, pues era uno de los lugares comunes de los bares de homosexuales, ¿no? No, y es también uno de los lugares comunes justo, pues de todo este erotismo ligado a las dominatrix también. Claro, claro. El cuero, ligado a... Los estoperoles. A prácticas homosexuales, que no es algo malo, por supuesto. No. Nadie está señalándolo como tal. Nada más hay que reconocerlo, hay que sacar del closet el metal y sus, ¿no? No sé. Espero que ningún metalero lo tome mal. Es que también son muy celosos como de esos ritos, ¿no? Y a veces, tal vez lo pueden tomar mal, pero en realidad, pues, no pasa nada. Es porque, claro, ellos creen que es muy machote Rob Half, o creían que era muy machote Rob Half, o el metal. Y no. Y tampoco tiene por qué serlo. Ahora, es muy machote en otro sentido. O sea, por ejemplo, ¿sabes cuándo? Si vas al baño mujeres ahorita, Mariana... Es probable que esté vacío. Y el de hombres, hay una cola gigantesca. Pero también porque toman mucho más líquido, porque generalmente están justamente adentrados en estos ritos del slam y la proporción. Hablando de porcentajes. De proporción. Pero a ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre un baño de hombres y un baño de mujeres? En un concierto de metal, como 100 a 1. ¿Pero por qué? ¿Cuál es porque hay muchas mujeres. Digo, no hay muchas mujeres y hay muchísimos hombres. O sea, solamente por la población. Sí, no que tengan también ritos como las mujeres. Es un festival de tornillos esto. No, pues sí, es el tornillo. Pero es no hay, por ejemplo, los metaleros hoy se van al baño y se mojan el pelo o algo parecido. ¿No tienen ritos como de niñas? ¿O porque van juntos, por ejemplo? No. ¿En este tipo de eventos? No, es que a ver, ahí no, uno no puede, o por lo menos no se te antoja ir acompañado, porque nosotros cuando vamos al baño, claro, aquí hay en división. Estos lugares no hay divisiones, exacto. Pero por ejemplo, muchas veces las niñas entramos juntas. Si las puertas no cierran, si no sé qué. Sí, pero vaya, o sea, lo que vamos es, hay menos niñas en el concierto de Metallica que en algún otro, ¿no? En los de metal es menos representativo el género femenino. Sí, es cierto. Y no que no haya metaleras, hay menos, nada más comparativamente. Es cierto. Y la chasca es que siempre hay un güey, un señor metalero cuidándola así como si fuera el tesoro. Muy celoso. Sí. Muy celoso. Bueno, muy no celoso. Sé, no sé si Plaqueta, por ejemplo, se deja que la... Selena, no sé. Aunque ella viene y es muy... ¿La has visto? ¿La has entrevistado? Es muy, muy metalera. La conozco muy bien y sé que ella sí ha venido a varios de los conciertos. No, o Ari. Ari también. Ari también bueno, no, Ari la tierna. No, la tierna Ari. Ari se mete al slam de los vatos, por ejemplo. Le abrió la ceja a un sujeto el otro día. Pero, ese es un caso... Que me encanta, supongo, ¿no? Sí. Saberte cuidar y de saber dónde está tu centro gravitacional. Sí. Esa es la clave en el slam. Oye, Golfo, ¿y qué fenómenos has visto aquí afuera en todos los días que has venido a transmitir? ¿Qué ves? ¿Qué patrones recurren. Ve, fíjate que, por ejemplo, he notado que hay una playera en especial que es muy exitosa en un cierto sector de las personas que asisten. Lo sé porque al final del concierto esa playera ya no la tienen, ya no existe, que es una que cuando la vi me sorprendió mucho. Es la playera de los Pumas y en la parte de arriba dice Metallica. ¿Pero es el Puma normal o está disfrazado de metalero? No trae un collarcito de estoperoles o una monada de esas. No. Pero me extraña mucho. ¿Qué opina una fan de los Pumas de esa playera? Un habitual del Estadio Olímpico. Ah, ¿tú eres de los Pumas? Claro. Sí, soy de los Pumas, al contrario de mi querido Rulo. Pero pues, la verdad es que al contrario de los Tecos, ¿eh? O sea, el equivalente de los Pumas son los Tecos. Pero bueno, la verdad no, no te equivoques, mi archirrival son las Chivas. Bueno, pero también el América odia a los... O sea, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Pero tampoco soy la más fanática del equipo universitario. En general, me gusta el fútbol. Pero y voy a los más Pumas. Por la cerveza. Sí, me gusta mucho el estadio. En general me gustan mucho los estadios. Pero es decir, bueno, sí, Seúl lo disfruto mucho, aunque también disfruto muchísimo el Foro Sol y sus deliciosos taquitos de cochinita. Ah, el béisbol. En el béis, ajá. Sí. Oye, pero bueno, entonces, ¿qué opina una Puma de esa? Pues la verdad es que ese mancille, ese emblema de su equipo. Pues es que ya lo mancillan de muchas maneras, ¿no? Claro, hay un Pumita pirata y el Pumita Hello Kitty. Y en general también los fans de los Pumas mancillan el logotipo. Es cierto, ¿sabes? Es cierto. ¿Sabes que está tan mancillada esa camiseta? Que una de las cosas que más me llaman la atención de la playera de la versión metálica es que trae hasta los patrocinadores más recientes. O sea, vendes la pirata. ¿Para qué le pones a los patrocinadores? Para que piensen que es oficial, ¿no? Y en la parte de atrás, hasta abajo, en donde va el nombre del jugador, dice James Hetfield. ¡No! Sí, claro. Y solo dice James Hetfield. Nada más James Hetfield. El mismo que dijera Darío Verón. Nada más. No, pero vaya, no hay una de las... Pues sí está chafa, la verdad. No hay, o sea, a mí no me gusta. Ese no tipo elección, de combinaciones no hay de elección. En general no me gustan mucho. O sea, Metallica, pero Pumas. Habría que preguntarle a algún integrante de Metallica si sabe qué son los Pumas. Es que yo creo que sí. Yo creo que hay un buen sector de aficionados de Metallica que son al mismo tiempo aficionados de los Pumas. Ajá. Entonces alguien, un emprendedor, dijo, vamos a juntar nuestros dos amores y hacemos nuestro agosto. Ajá. ¿No? Y al parecer sí lo han hecho. Por las dos relaciones de golpe. Y Valencia terminó siendo muy querido por ser metalero. Aparte, qué mejor que ser tu agosto en agosto. ¿No? Sí. Vamos a música, muchachos. Sí, ¿quieres poner algo? Buscamos algo por acá. Quería poner la de Gotye. No, de cierto. No. Podría ser, ¿eh? No, ¿cómo crees? El himno universitario en metal, ¿habrá alguna versión metalera? Debe haber, ¿no? Algún grupo de covers se ha de dedicar a eso. ¿Alguna etapa favorita, mi Rulón? Pues cuando me interesaba en el Kill Em All, en el Ride the Lightning, yo me compré el Extended Play del Whiplash Smile en vinilo. Si no me equivoco, lo publicaba la Metal Blade. ¿Te parece entonces Whiplash? ¡Órale! Digo, ya que salió ese nombre a colación, escuchemos Whiplash, que después entraría en el Kill Em All, a las 7 en punto en Reactor 105. Eso se llama Whiplash, es Metallica y lo escuchan previo a la octava de sus presentaciones en el Palacio de los Deportes. Mencionaba, Rulo, que esta era de la época en la que te interesaba Metallica. Me interesaba más, o sea, siempre me ha... Todas las giras que han hecho en México las he venido a ver, ya sea aquí o al foro, y me la paso bien. De hecho, la última visita vine a 3 de los conciertos. Pero cuando más conectaba con su música, pues era cuando tenía 12 años, 13. Un chico de 12 años en los 80, ¿cómo encontraba la música de Metallica? Hoy es mucho más fácil, se nos olvida que era otro mundo, ¿no? Por revistas, la verdad es que no, pues en el radio era impensable que... que Metallica sonara, ¿no? Impensable. Pero pues una cosa te lleva a otra. Es decir, algún día oíste a Quiet Riot, porque ese sí salía en el radio. Y de Quiet Riot pasabas a Motley Crue. Y de Motley Crue a Iron Maiden. Y después veías que había un... Y luego empezabas a leer la prensa musical de esa época. Yo recuerdo mucho leer la Rock and Pop, que pensé a su nombre. Era una revista metalera, 100%. Y la Conecte, que era como la mamá de la Rock and Pop. Y a partir de eso, pues leías que había otros grupos como Testament, Slayer. Y luego comprando pues, la Hit Parader, la Circus, que eran caras, había que ir al Sammons por ella. Entonces, pues te enterabas que había otros grupos y cuando viajabas, pues comprabas los discos o algún amigo compraba el disco y nos reuníamos 7, 8 a oírlo, ¿no? A verlo dar vueltas y a espantarnos con las portadas, ¿no? Había bandas como Grim Reaper... que venía el, ¿no?, la parca en un caballo en la tapa, o como Satan, que empezaba con un ruido diabólico, ¿no? A mí lo que más me sacaba de onda, por ejemplo, era la introducción de Shout at the Devil. Ajá. O la introducción del número de la bestia, ¿no? Esas voces de ultratumba que te hacían relacionar el heavy metal con fantasmas, espíritus, el diablo, incluso diablo, ¿no? Y ahora lo entiendes como pues como un, como una treta publicitaria, ¿no? Pero era interesante además la respuesta que daba Motley Crue cuando le preguntaban acerca de eso. Es decir, ellos decían que el diablo, cuando decían Shout at the Devil, significaba grítale a cualquier autoridad que de algún modo representes tu diablo, ¿no? A the man. A the man, exactamente, al hombre. ¿Y cuándo te dejó de interesar tanto? Pues cuando descubrí otra música. Empecé, o sea, un día oí a Velvet Underground y dije, me gusta más, o sea, que Metallica. Claro, es una cosa de identificarse con... Oía a los Beastie Boys, a Ronnie MC, dije, me gusta más. Oía a los Beach Boys, oía, ¿sabes? A los, sí, es muy a los Rolling Stones, también. A The Cure, a los Smiths, o sea, y de repente pues el metal ya me parecía que no era lo mío. Y al paso de los años... lo he comprobado muchas veces. Pero lo que es irresistible del metal, y yo creo que cualquier melómano, independientemente de que simpatice con los temas de las canciones, con la forma, con su aspecto, con lo que sea, el riff, ¿no? El riff es el rey del metal, y bueno, para mí, y es lo que más me gusta. No, pues sí. Sí, es de los ganchos más importantes en el metal, porque las canciones suelen ser muy largas. Y pues sí, es lo que te engancha, tal cual, ¿no? Desde el principio. Pero es que a mí con Metallica me pasa algo chistoso. Y justo ahora con esta serie de conciertos me acordé mucho de cuando escuché Metallica las primeras veces. Y es que justo yo descubrí a la banda ya en su época. ¿Ya con cabello corto? Sí, ya con cabello corto. Y pues ya con los discos que todos los fans de Hueso Colorado odian. Conocen un poco, ¿no? Sí. O sea, yo escuché Metallica con el álbum Negro, con el Load, no, con el no, Reload. Yo sí me enteré de la muerte de Cliff Burton. De Cliff Burton. Como 3 meses después leyendo... Porque es cuando llegaban las revistas, ¿no? Claro, llegaban tarde, 3 meses ¿sí? después. Bueno, desde que pasaba la cosa. Y salía el número, o sea, si acaba de salir, era mensual. Sí. Podía pasar un mes. Y luego lo que llegaba al Sammons, 2 meses. O sea, yo me enteré de lo de Cliff Burton como 2 meses después, ¿no? Hay una foto muy famosa que salía en el Hit Parader. Pero Metallica era un grupo, pues no tan vendedor de discos comparado con Motley Crue, Rat. No tenían videos, entonces... No, tampoco los veías en la tele, hasta salió One, ¿no? Entonces, era un grupo más o menos pequeño, pero me acuerdo de la famosa foto de Metallica cubiertos en espagueti. ¿Tú la has visto esa? Sí. De esa, cuando leí lo de Cliff. En fin, Porque además salían las mismas fotos siempre, ¿no? En esas revistas. Uno tenía en distintos tamaños, pero siempre salían las mismas. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. ¿Y sabes qué usaba mucho Metallica en esa época? Fotos de ellos cheleando. Ah, la famosa época de la alcohólica. Alcohólica. Vamos a un corte, regresamos. Están escuchando la transmisión especial de Reactor 105 desde el Palacio de los Deportes. Reactor. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde. Metallica 105. Todas las presentaciones. Todas las alternativas. Son las 7 de la tarde con 13 minutos y seguimos transmitiendo desde el Palacio de los Deportes. ¿Traes una canción que quieres poner, Marianette? Sí, una justo del Garage Inc, que a mí todavía me tocó en todo su esplendor. Y me gustaba muchísimo este disco doble, en especial pues, Turn the Page también por el video. Se me hacía lo más transgresor en ese momento. Me gustaba mucho Die Die My Darling, Tuesday's Gone y esta que se llama Free Speech for the Dumb, que es el disco 1 del Garage Inc. Metallica en esta transmisión especial de Reactor 105. For the Dumb del Garage Inc. de Metallica y estamos todavía en el Palacio de los Deportes y por un buen rato más haciendo esta transmisión especial de Metallica. No, hombre, ya se ve como la puritita recta final. Sí. Por ya. Un rato más, la primera de las 8. Una hora. ¿Cuánto nos queda? Si el cuarto día ya uno. No, hombre, ya nos queda 40 minutos nada más para estar aquí. ¿Y te vas a quedar? No, voy a Fobiarama. ¿Tú te quedas? Yo me quedo. ¿Ya lo viste, no? No. ¿Tú te quedas? Yo voy a Fobiarama, pero ya lo vi. Sí, los vine dos ya. ¿Tú cuántas veces? El lunes, el martes, el jueves pasado. El jueves pasado vine. ¿Viste uno nada más? El miércoles pasado, creo. Pero viniste a una fecha. A uno, sí, ya, ¿para qué más? Bueno, ahí. O sea, habrá gente, o sea, a ver, ¿qué sintió? Es que está bien, a mí con hoy me basta también, la verdad. No, sí, sé de personas no que vendieron sus boletos porque compraron de 8 fechas. ¿Alguien compró 8? O sea, sí. Debe haber gente que compró 8, que hipotecó su casa para como porque baratos no son. Sí, no. Y de repente vio que era del mismo show. Sí, no, que ya venir a 8 también es hacerle mucho a la... A mí ya más de 3 se me hace... Ya ha sido 8 es como no hacerte abuso, interesante. O sea, a ver, ¿cuál es el concierto que más veces has visto? ¿En una misma gira? Sí, yo creo que este. ¿Cuatro? ¿Cuatro? Sí. Es que una, sí, es de una sola gira, sí. O sea, por ejemplo, deja la pensar. Gente que va a ver a Luis Miguel tres, en pero... sus 15 fechas en el auditorio, ¿a cuántas va? No sé. Yo por ejemplo, Rolling, el primer Foro Sol que hicieron, fui a los 4. Yo también, a los Rolling, por ejemplo, sí iría más, yo creo. ¿Hice a todos? ¿Fuiste a todos? No. No. Pero irías. Híjole, sí. Pero le cambian luego menos que estos, ¿eh? También a la lista de canciones. A YouTube creo que he ido a todos. A YouTube. Los que han dado en México. Bueno, sí. No, de la primera gira no. Si hubiera conseguido 5, para el Action Baby hubiera ido. Ajá. Bueno, Radiohead se las cambiaba fácil por varios veces. De la última gira. Pero Radiohead no ha dado tantas fechas, ¿no? Como bueno, en la primera gira como... sí fui a verlos al Bulldog, a La Diabla, al Hard Rock. No, con el Rainbows los vi como 5 veces, creo, 5 o 6 veces. Es que sí entiendo al fan de Metallica que los quiere ver 8 veces. Sí, o sea, eso es a lo que vamos, por eso estamos hablando de que no, también lo hemos válido. Hecho, no es, es nada más por válido. Presumir. Yo he visto 12 aquí. No, estamos pero es buscando que, claro, empatía. Estamos no, buscando claro, empatía. Por supuesto, cuando tu grupo además cambia el repertorio de las canciones o cuando el grupo que quieres ver hace eso y sabes que cada noche va a ser diferente, como en el caso de Pearl Jam, por ejemplo, claro que intentas ir a todas, ¿no? Pearl Jam, eso es lo que hace fantástico, que cada concierto es una experiencia completamente distinta a la de la noche anterior. Claro. No importa si son 3 o 4. Por ejemplo, fechas. Con Pearl Jam también me reservo un poco la repetición tan continua. Pero porque cambian mejor. No, algunas cosas. No, o sea, no, el mariachi. No, cambia todo. El 60% no. De sus canciones, por lo menos, ay, de una sí. Noche a la siguiente. Sí, pero de todos modos, o sea, no sé. No te gusta Pearl Jam, sigue siendo. Ya no es cool, pero. No, sí me gusta. Y me gustaba mucho también de puberta. Pero, porque yo le entré mucho al grunge ahí, sí, por ejemplo. O sea, yo fui el que usó el término rock marrón para describir a Pearl Jam. Es el grupo más café del mundo. Sin no, embargo. No más que el Hootie and the Blowfish. No más que. Bueno, pero están ese ahí. Ese es beige. Ese es khaki. Es khaki. Sí. Pero Pearl Jam sí hay que reconocerle que se esmeran mucho en que cada noche sea diferente. Pues sí. Hay veces que repiten. Es como The Cure. Bueno, otros. Bueno, y Metallica, sí. Perdón, la gira pasada cambiaron todo. Lo que pasa es que esta es una ocasión es que extraordinaria. Especial y especial, ajá. Y están sí. Ensayando están una ensayando. Película. Sí. O sea, sí, la no gira es que pasada, se les por ejemplo. Que nunca cambien, ¿no? Sí, no. No, y digo, también cada quien, o sea, si quieren venir a los 8, pues está perfecto. Y si pueden y aguantan, porque también está cansado. Es demandante. Sí, es, sí, muy es, demandante. Es muy demandante. Son horas de transporte. Horas del concierto, dinero para el consumo aquí, de los boletos. El estacionamiento o tu taxi de regreso. No, porque si vienes en coche y sales un poco tarde, la fila para salir del palacio. Yo el día es... que vine, justo en el Encorvium, huimos. Eso es lo que hay. Y es que también eso es lo... O sea, venir tantas veces te da la oportunidad de salirte antes, de saber qué es lo que viene y anticiparte a estas marabuntas de salida. Muy bien, ¿no? O de entrada. Sí, de acuerdo. Ya uno puede ir planeando esas cosas. ¿Qué les gustaría escuchar de música, muchachos? Pues, alguna en especial, alguna época, algún ¿qué han disco. Pedido? Es que ahora sí ya la señal. Es que ya la señal se ya está muy débil, ya es muy escasa. Cualquier evento de más de 10,000 personas ya se complica muchísimo. De 3,000, ¿no? Ya empieza ahí a... No, porque fíjate que en los partidos del América, en los últimos todavía hay señal, ¿eh? Ahí todavía aguanta. Pues que la Cyanide, que es de las nuevas, la que más han estado tocando, puede ser... Ah, es que esta versión es en vivo y... La que más, la que siempre están tocando porque no cambia nada. No, pero bueno, de las nuevas, de las recientes, es la única que sale. A eso me refería. Cyanide, del Death Magnetic. Ya a las 7:22. Magnetic es la única canción de este disco que viene tocando Metallica en la gira del Arsenal completo. Y la escuchan con los de Reactor, que estamos acá afuerita del palacio, aunque ya en los túneles, pero afuera de la sala, transmitiendo desde hace algunas horas y por último día. No, estaríamos empapados. Sí, si estuviéramos afuera, no. Ya nos hubiéramos electrocutado probablemente. Ya habríamos tenido que tirar la toalla. Así es. No, nuestra Clausen cayó en batalla, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué le pasó? Pues conforme fue avanzando el programa, se fue enfermando y cuando terminó ya... ¿Se le fue la voz? Sí, le tuvieron que aplicar unas inyecciones. Saludos a ella, que más tarde pueden escucharla en el programa de Hexen, en punto de las 11 de la noche. Ahí, noche de aquelarre. ¿Ya estamos listos para poner una de Lulú? No, espérate, no. No. ¿Dos de Lulú? ¿Qué? ¿Qué? Hace rato que mencionabas a Velvet Underground. ¿De qué pensaste cuando salió este disco? ¿Qué pensé? ¿Cuando lo oí o cuando supe? Cuando supiste. Son diferentes. Son dos cosas muy distintas. Uno, cuando supiste, y dos, cuando lo escuchaste por primera vez. Puede estar padre. Es que no suena mal. Lou Reed y Metallica. Pues tampoco suena bien, ¿no? Suena raro, ¿no? Pero raro, no padre. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, compañero? Saluda, Pascual. Ven. Hola, ¿cómo están todos? Hola. Don Pascual Reyes. Me desgarré un... Estrella de San Pascualito Rey. Una pantorrilla me desgarré. Se me rompió un tendón. ¿Ya estabas dando un concierto o qué? No. Un día antes del concierto. De hecho, el concierto lo di con la pata, enyesada y todo el rollo. Oye, Pascual, no hubiéramos adivinado que eras fan de Metallica. Pues también tuve 25 años, cara. Yo digo eso. ¿25 años cuando salió el Kill Em All? No, es que yo. Es que yo digo tuve 12. Yo me hice fan de Metallica, lo voy a decir abiertamente. Con el disco negro. Exacto. ¿Para qué lo escondo, no? Ya después me fui para atrás, pero. Y tenías 25 años cuando el disco negro, entonces tienes. No, salió en 91. No es cierto, tenía 18 años, sí, es cierto. Ah, ya cambió. Tenía 18 años. Estás aplicando el no me voy, me llevan, ¿verdad? Un poco. Bueno, Pascual, gracias un por verte. Un gusto saludarlos, amigos. Dale. Porque los románticos también metalean. Sí. El gran Pascual Reyes, de San Pascualito Rey. Me gustaría platicar con él mañana, después de que haya visto el concierto. Así, ¿en qué posición pone a un músico ver un concierto de esta magnitud? Entendiendo, bueno, claro, ¿no? Que se manejan en ligas diferentes. Pero uno como y lastimado músico, también. Es difícil, ¿no? Ir a un concierto con lastimado, boletas, sobre todo de metal, ¿no? Oye, ¿sabes lo que es raro de este escenario? Hablando de músicos, eso, que no hay ni un amplificador a la vista. Ni cables, ¿no? No hay nada, ni un micrófono. O sea, yo no me explico bien cómo... No, la ingeniería obviamente... de esta cosa es de locura, ¿eh? Sí. Porque es como una H y los roadies bajan, o sea, es como un cuadro. Entonces imagínate que donde se hace la H... Ajá. Ahí es donde bajan los roadies de los dos lados y por eso se ve como y ahí una está... H. Okay. Ajá. Pero entonces no hay nadie arriba del escenario más que ellos cuatro. Uh-huh. Con sus y de repente los técnicos que aparecen. Ajá. Para montar algo, pero no hay amplificadores, no hay nada, es rarísimo, ¿no? Sí, de acuerdo. Por ejemplo, los pedales están muy escondidos también, ¿no? Ahí de repente efectos que incluso parece como si se hicieran por arte de magia. Es que eso sí, digo, o como yo no si lo hiciera visto, alguien abajo. ¿Sabes pero qué? Hoy, eso es de las cosas que más curiosidad me dan. O sea, justo dónde están todos los pedales, todos los cables. Es que Metallica es del futuro, parece ser. Ahora sí. Ahora, yo veía el show. No sé si ustedes conocen la caricatura. Bueno, pensaba en varias cosas mientras veía el show. Deathlock. Pensaba en Deathlock, obviamente, Metalpocalypse, una caricatura acerca de una banda ficticia de heavy metal que sin embargo se parece mucho a Metallica, a pesar de su condición ficticia. Y pensaba en This is Spinal Tap. O sea, yo decía, claro, en cualquier momento sacan un Stonehenge de escenografía, ¿no? Como en This is Spinal Tap. Y sale Doris, exactamente. Qué buena es Spinal Tap. Es buenísima. El documental falso de Rob Reiner. ¿Es Rob Reiner o quién lo hizo? Es Rob Reiner. Ajá. Así es. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Pero yo, por ejemplo, con eso de los efectos y los cables y tal, o sea, sí pienso que puede haber como justo abajo del escenario una gran estructura en donde... Porque digo, obviamente también todos los técnicos y los roadies y el asistente de cada instrumento se saben a la perfección las canciones como para saber, por ejemplo, en dónde pisar el pedal ¿En qué momento? No sé. Porque no me explico de otra manera. No, se sabe de las profesiones, las canciones, porque son todas, todas las noches igual, lo mismo. Aparte, tal vez por eso tampoco. ¿Cuántas veces además lo ensayaron antes de venir para acá? Pero sí, no, la ingeniería del escenario es una cosa de locura. O sea, lo que pasa en la parte superior con los sarcófagos, que son las luces, y la manera en la que se desplazan y se van moviendo, sí te llama mucho la atención e impresiona bastante. O, por ejemplo, cuando salen las cruces en un momento del concierto, hay un momento en donde salen varias cruces de la parte inferior del escenario, es decir, del piso. De forma automática, ves las rejillas cómo se levantan y entonces empiezan a subir... al mismo tiempo todas las cruces, ¿no? Hay un trabajo de ingeniería ahí que sí, debe ser de locura haberle dicho a alguien, oye, haz lo que quieras, ¿no? Al ingeniero del escenario, haz lo que quieras. ¿Cuánto hay de presupuesto? No, no estás entendiendo. Haz lo que quieras. Y es eso, ¿no? Es el trabajo de un montón de gente y no me imagino cuánto les habrá costado hacer este escenario desde la concepción de ejemplo, él hasta creo ponerlo. Que lo que ya cansó un poquito es el chiste del técnico que se quema. Pero aún así hay personas que no se han dado por enteradas, ¿eh? Sí. Hay muchas personas que buscan no enterarse, que quieren la sorpresa. Claro. Una conocida me decía que ella vino al concierto anterior por primera vez, al del martes, y le preguntaba ya al siguiente día, oye, bueno, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Dice, no, todo bien, salvo el triste quemado. Incidente. Ajá. Todo bien. Y le dije, no, pues es que... Era falso, era planeado, parte de... Sí. Aparte lo anticiparon, ¿no? O sea, dijeron que iba a haber ahí como una sorpresa, no sé qué, que a ver si alguien no se quemaba. Y de todas maneras el milenio cayó. Pues sí, es sí. Que aparte fue justo eso, que el día del primer concierto en varios periódicos dijeron, ay, sí, alguien se quemó en el concierto de Metallica, no sé qué. Pues ya que renuncien como a las encuestas, a las reseñas de conciertos, ¿no? Sale Ciro mañana, bueno, vamos a renunciar también a las reseñas de conciertos. No nos salió. No más encuestas. No salió. Raúl, durísimo. Ni conciertos. Ahí hay el que se parece a Julio y que está tomando una cerveza, pero como que nos ve. Sí. No, de hecho es Julio. Es Julio. Es Julio, pero sin bigote. Sí, es Julio. Pero se cortó el bigote. Y viene para acá. Sí, sí es. Es Julio sin bigote. O Julio es su hermano. ¿O qué? ¿O no? ¿Por qué no te invitamos? ¿No quieres venir? O... Ven, Julio. Ven, Julito. ¿Cómo estás? Eres más joven sin bigote. Oye, Julio. Yo pensé, Julito, que ibas a estar esta noche en Fobiarama, ¿eh? Veo, a menos que hayas venido con alguien más que te haya invitado, pero... A lo mejor el Julio con bigote está en Fobiarama. El Julio sin bigote vino a Metallica. Es que ya había comprado mis boletos antes del Fobiarama. Había comprado mis boletos de hoy. Y... Pues ya, no compré para esa fecha, pero el resorte me emparejo. Oye, Julillo, hablábamos de la reseña que salió en Milenio. El técnico que se quemó. Del concierto de Metallica, que dijo que... Entonces, que estaba esperando que salga Ciro Gómez, le iba a decir... ¡Ah, renunciamos a las reseñas también! Pensé que ibas a comentar la reseña de Lollapalooza de Ciro Gómez Leiva. Ah, no, esa no la leí. No, no, los blogs de música parecen periodismo comparado con eso. ¡Durísimo! Oye, ¿cómo estás, Julillo? Muy bien rasurado porque me fui a sacar las fotos de mi título, compañeros. Y no puedes salir con... Muchas felicidades. ¿No puedes salir tu bigote de broche, no puedes salir inmortalizado en tu título? No, dice ahí que te lo tienes que recortar arriba del labio superior. Entonces, pues, ¿todo o nada? Entonces dije, mejor nada para que no me vayan a poner pretextos. Sí, no, después de tantos años ya te titulas y ahora es por el bigote que no lo aflojan. No, imagínate. Oye, siéntate, Julillo. Oh, qué gusto verlos, muchachos. No, me voy a seguir encervezando. Otro, no voy, me llevan. Denme Nadie chance. Nos quiere. Ya, Pascual no se quedó. Se oyen muy bien juntos, tengo que decirles. Mariana se oye muy bien. Sí, venía del metro. No, venía con mi amigo César, que me dio aventón. Ah, ok. Muy bien, entonces te creo. Todos nos abandonan el día de hoy. Te voy a creer. Ay, tenemos que ir ya a un corte, ¿verdad? Teníamos que ir desde hace rato a un corte. Vamos a eso y regresamos. Escuchan Reactor 105. Oye, le dije a Belice... El arsenal está listo. El arsenal está listo. Metallica 105. Reactor está listo. Metallica 105. Son las 7 de la noche con 41 minutos y esto se llama For Whom the Bell Tolls. gran momento cuando aparece esta canción, que sale muy pronto en el concierto. The Bell Tolls, es Metallica en Reactor 105, esta tarde de jueves, cuando está a punto de iniciar el concierto de Metallica. Ya está el conjunto invitado en el escenario, ya están tocando ellos ahí. Más que no me acuerdo cómo se llaman. Perdón, disculpen la grosería. ¿No? ¿Cómo los habrán elegido? Escogieron a dos grupos, ¿no?, por un concurso. Había una votación, no era un concurso, era una votación. Tocaron todos, creo, en el Salón 21. Tres canciones, cada uno, se transmitieron vía internet. Y de ahí la gente que estaba viendo votaba. Y había un jurado, ¿no? Sí. Ajá. Sí, nuestra Ari estaba ahí. Ari estaba ahí, estaba... El Patas, creo, ¿no? También estaba probablemente ahí. También otro metalero aguerrido. Oigan, regresando a lo de la mercancía, qué padre que salieron a pasear o que reeditaron todas las playeras de Pushhead, ¿no? Me encantan. Sí. Salieron varias, ¿no? De esas, que es este artista de San Francisco, culpable del arte de varios de los discos, bueno, sobre todo de los sencillos de Metallica y de muchas de las playeras también, ¿no? Que juega mucho con los cráneos. Sí, padrísimas. Yo no me compré una porque luego hay mucho... Bowser, que trae playeras de Metallica que se compraron ahí en el Urban Outfitters o en Zara y ni les gusta Metallica, ¿no? En Zara, estaría increíble que hubiera una línea... ¿Cómo? Que estaría increíble que hubiera una línea musical y sobre todo metalera en Zara. No sé si estaría tan increíble, ¿eh? No sé. O sea, no me sé, daría ya no mucha sé. Risa. ¿Alguna vez vi en Suburbia, por ejemplo, las de los Sex Pistols? Había de Sex Pistols en Suburbia. Sí. Bueno, vi una así en la de... Esa nunca las vi. Y no en estaba, no sé si le hacía mucha gracia a los fans, ¿eh? No creo. Ahora, a mí me gustaba, yo soy de la época cuando la playera del concierto solo la podías comprar en el concierto. Y era como tu, pues no sé, como un tu distintivo, testimonio. Sí. Un distintivo de que sí fuiste. Ahora ya las pides por internet, aunque no hayas ido. Sí, y puedes pedirlas todas en distintos momentos. Bueno, también ahora ya los grupos se mandan y sacan 7 playeras de... Y destapacorchos. Sí. Y cenicero. Y... Ahora, pero para esta gira está re fea la mercancía, ¿eh? A mí las camisetas me gustaron mucho. Traen un llaverote, traen las camisetas y hay un llaverote. Y creo que no más, ¿eh? ¿Y el llaverote no está padre? No. ¿Tienes algo contra los llaverotes? Pues está incómodo. Son buenos porque así no pierdes las llaves. Me perdí un momento porque se acabó la pila de mis... Hablábamos de la mercancía oficial del concierto en esta ocasión. Que sabes que había pocos artículos. Entre ellos un llaverote que se ve bastante incómodo. Y que no se veía tan bien. Pero sí, estoy de acuerdo con ese asunto de la mercancía. Era más padre cuando solamente en el concierto. Pero, por ejemplo, ahora lo que está padre es que diferentes diseñadores o artistas de distintas disciplinas hacen diseños especiales para ciertas líneas y entonces hay ahí alianzas. Que, por ejemplo, a mí la última, justo que de hecho en algún momento le comenté a Rulo, la de Daniel Johnston con Supreme, estuvo bien padre, la verdad. Y está increíble tener una pintura, una ilustración de Daniel Johnston en una playera de Supreme. Sí, ejemplo. Claro, sin duda. ¿Sabes que, por ejemplo, para esta serie de conciertos también comisionaron a Seger, el artista gráfico, para que hiciera un cartel? Y le quedó increíble. Y nada más que esos carteles no salieron nunca a la venta y los adquiere todos Ocesa. Y se los regalan a algunos invitados especiales, patrocinadores. Porque yo lo vi por ahí en Twitter, en una foto de otro artista llamado Kraken, que también es muy bueno. Y la verdad le había quedado bien bonito. Estaba bien bonito. Lástima que no podemos conseguir eso. Sí. ¿No hay ni cómo? No, porque compran la producción completa. Salvo que haya ¿cuántos una... ¿Cuántos fueron, sabes? No sé si fueron 100, ¿eh? Por ahí creo que fueron 100. A menos que quede una prueba de artista que se haya quedado el... ¿Y al grupo le gustó o no? No sé. No tengo ya esa... por eso no salió. Información. No, pero desde el principio se pidió esa producción. Por ejemplo, ha ocurrido en otras ocasiones. Para Elton John también se hizo de esa forma. Para Bob Dylan también se hizo así. ¡Ole! El último de Bob Dylan fue muy desafortunado aquí, ¿no? El lugar. El lugar estuvo difícil. Sí. Oye, bueno, entonces... ya falta nada para que cerremos esta transmisión, Golfo. Cada vez hay más ruido y nos da tiempo de poner una canción más. ¿Alguna predilecta? Tú escoge, Golfo. Está bien, está bien. Así de las taquilleras, bueno, es que todas son taquilleras, ¿no? En realidad. Bueno, a menos que sea de Lulu, que ya no me dejaron Enter poner Sandman. Nada. Enter Sandman. Ya la pusimos hace rato. Deberían hacerle como los Pumps. Es que un día fui al Celtics. Ajá. Y cuando ponen Enter Sandman en el coro, le bajan el volumen para que, cante la gente. ¿Por qué Metallica no hace la del Celtics? De bajarle el volumen en el coro. No sé, pero... Pero, por ejemplo, en las bodas eso le sale muy mal. Que no precisamente es con Enter Sandman, pero a veces el DJ de la boda baja el volumen por completo. Porque la gente no está concentrada, pero en un concierto está concentrada la gente. Ajá. Sí. Y si en el Celtics cantaban, ¿por qué no lo van a hacer aquí en el concierto de Metallica? Sí, que lo que sí hacen, por ejemplo, es antes de salir con Set But True, sale James, canta un pedazo de la canción a capela, ya la gente se encarrera, y cuando están cantando... Es cuando empieza. Bien. Esa técnica es buena, porque ya cuando abusan del oy, oy, oy, oy, y que después la gente repita exactamente lo mismo, ya cansan también un poco. Qué bueno que no hacen eso. Los dejamos con esa, escuchan Reactor. We'll be right back. Dead But True es Metallica en Reactor. Muchachos, les tengo una buena y una mala. La mala es que ya se acaba Metallica en la Ciudad de México. Y la buena es que ya se acaba Metallica en la Ciudad de México. La buena es que ya podemos ir a enfiestarnos. La buena es que ya otra vez podemos retomar nuestras actividades habituales de todos los días, en lugar de tener que estar viniendo a Metallica. Muchos de ustedes también podrán hacerlo. Después de 8 fechas en el Palacio de los Deportes, ya deben de sentir que es su casa, ya deben de tener un taxista asignado, las ya. Puertas perfectamente ubicadas. Sí, ya conocen muy bien el Palacio de los Deportes. Nosotros nos despedimos, muchas gracias a los Inges. Siempre gracias, una labor heroico, venir 8 días impecable, una labor para darle servicio al público de Reactor. Gracias a Luis Pérez, nuestro productor, a George en cabina, a Adrián, que estuvo durante la primera hora de este programa. Marianet, gracias por invitarme a esta transmisión. Y nada, pues adiós, Golfito. El concierto. Ay, todos. Que no te digo nada, hablas muy querido. Yo tampoco, es que ya no tienes audífonos. Y a mí hace rato se me acabó la pila y tampoco los escuchaba nada. Pero adiós. Rulo, nos vemos. Que tengan muy buena noche. Nos escuchamos mañana otra vez normal. Se quedan con Covadón Gabón y a las 11 de la noche, Hexen, el libro negro con Clausen. El arsenal está listo. Reactor está listo. Metallica 105 está listo. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde en el 105.7 FM. Los detalles de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava presentación en la misma frecuencia. E invitados especiales Julio Martínez y Olayo Rubio. 5 a 8 de la tarde, Metallica 105. Todas las presentaciones, todas las alternativas.